Muy buenos días, Marimari Compuché, Marimari Pulamien, Marimari Puguenuy, Kumekupay. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos en este encuentro con amigos y amigas en este jueves, jueves otoñal, jueves 15 de mayo, donde, bueno, ya mismo nos vamos a la actualidad, ¿no? De lo que nos llama, lo que tiene que ver con las comunidades, lo que está sucediendo en el día de hoy. Ayer les estuvimos contando un poquito que, bueno, hay comunidades, como sabemos, venimos hace un tiempo ya teniendo lamentablemente novedades de diferentes comunidades en nuestro Puelmapu que están amenazadas con desalojos, con allanamientos violentos. Y bueno, ahora nos vamos para Neuquén porque las comunidades Love Quinchiqueo y Love Melo están allí con amenaza de desalojo, donde ya tienen una fecha para este lunes 19. Pero bueno, queríamos tener un poquito más de cerca la información, así que bueno, estamos con el Lamien de la Love Melo, que le vamos a dar la bienvenida, Marimari Lamien. Acá Karina de Radio Encuentro Viedma. Marimari Lamien, Karina y FM Encuentro de Viedma, Marimari a Compuché, Marimari Compuenuy, Marimari Com, Inche Lucas Melo Piñón, Lonco, Lof Melo, Paso Colbue, Mapu Meo, en este momento estoy por la barriga de Villa La Costura, esperando el acto del gobernador, porque hoy es el aniversario de este pueblo. Felay Lamien, sabemos de que su familia, su comunidad, sus territorios están siendo cuidados por ustedes, por estas comunidades, hace muchos años, ancestralmente, son territorios que están siendo cuidados por ustedes ancestralmente, ¿no? Cuéntenos qué es lo que está sucediendo ahora. Bueno, sí, nosotros, tanto los Melos, los Quintriqueos, los Paradas, que habitamos ese espacio territorial, desde mediados de 1800, la documentación que hay, documentos no hechos por nosotros, sino hechos por el mismo Estado, Ejército, llámese Iglesia o llámese todo lo que tenía que ver con los registros, hoy se encuentra en una situación grave donde el tercer juez que agarra esta causa por intereses de una extranjera de origen belga ha dictado directamente el desalojo y con fecha. Fue entregada la notificación el viernes con 5 días hábiles que o se cumplen mañana, depende de quién lo mire, o se cumplen el lunes, 5 días hábiles. Lo que nos ha movilizado muy fuerte porque es una causa muy sucia, la justicia de Villa La Angostura en este momento está siendo una de las más corruptas de la provincia. Queda en evidencia, hay demasiadas denuncias contra los procedimientos, contra las asociaciones ilícitas que hay dentro del mismo multifuero de Villa La Angostura. Y no importó ni la pericia antropológica ni el relevamiento territorial aprobado antes de que se dé de baja formación por DNU. Entonces me parece que como que están pasando y violando todos los derechos porque han dado baja la 2660, que era una reparación histórica, no era una solución total, porque de ahí se desprendían después los títulos comunitarios o algunos resarcimientos de la usurpación que hemos tenido en los territorios. Y dado baja eso, pero los derechos constitucionales de los pueblos originarios los seguimos teniendo. Así que la situación es crítica. Somos muchas familias, inclusive hoy, que es el aniversario de este pueblo, que cumple 93 años, mi padre era mayor que este pueblo. Y el asentamiento ahí no lo hizo mi abuelo, sino que lo hizo la generación anterior a mi abuelo. Y eso data que tenemos una preexistencia no solamente de palabras, sino por papeles escritos. Feley, la mien, teniendo en cuenta también la Constitución de la Nación Argentina, tiene también, ¿no?, esto de que se debe cuidar, ¿no?, las comunidades ancestrales, los territorios que están cuidados hace tantos años por las comunidades originarias. Sí, pero tampoco desconocemos que el movimiento capitalista que tiene el mundo y los intereses por nuestra región, por el agua, por el aire mismo que tenemos, por la extensión de tierras que hay en la Patagonia y las bellezas que tiene este país, han llevado a que los intereses de gente que no puede vivir en otros lugares del mundo ya porque lo han destruido, quiera venirse a apropiar de estos lugares para destruirlos. Entonces, estamos en una encrucijada donde la justicia y los poderes independientes, la justicia y el gobierno que tenemos en este momento están en común acuerdo para el objetivo de destruir los pueblos originarios o todo aquel que se oponga a su proyecto de extractivista que tiene. Lamien, en el día de ayer estuvieron allí concentrados en una conferencia de prensa también, por supuesto se van acompañando, ¿no?, con la comunidad Quinriqueo y la comunidad, junto a su comunidad Melo, Lamien. Sí, estuvimos en la guerrilla de Neuquén, donde hicimos una conferencia de prensa, que la idea no era hacerla, pedir audiencia al gobernador ni nada por el estilo, sino hacer la conferencia de prensa por fuera de la Casa de Gobierno de la provincia de Neuquén, donde exponíamos esta situación, sabiendo que el poder político, administrador en este momento de la provincia, tiene las facultades de no aportar con los requerimientos de una orden de desalojo de un juez, que son tanto desarrollo social, la defensa de los niños, bomberos y la policía de la provincia. Porque esto es un trámite policial, no es un trámite federal. Entonces, con esa idea arrancamos, porque no tenemos defensa prácticamente, porque el mismo juez ha intimado a nuestro abogado a que no presente más recursos porque le va a mandar al Tribunal de Ética y un montón de cosas que es absurdo que no te autoricen a ni siquiera a defenderte. Lo que llama mucho la atención que la justicia abiertamente esté violando todos los derechos y posibilidades de defensa de una comunidad, sabiendo que están los derechos constitucionales. Ahora bien, lo más complejo de todo esto es que estábamos a la espera de una resolución de la Cámara de Justicia de la Provincia de Neuquén, con un documento ya ingresado en la Cámara de Justicia, que se pida a la Corte Suprema de Justicia, y bueno, por lo tanto pusimos un documento en la Corte Interamericana que fue presentado ayer, antes de ayer a la tarde, y la Corte Interamericana está pidiendo justamente un montón de cosas que las dice en este documento, y no los tengo en el momento para leerlo. Pero con todo esto, un juez, si es que imparte justicia, debería esperar los resultados y dar lugar a todo esto, pero no. Él aceleró el trámite porque esta causa quema las manos por la cantidad de inconsistencias que tiene y a la cantidad de mentiras, debido a que a nosotros la justicia nos pidió hasta una pericia antropológica y nos dio favorable, que la hizo la duda, no la hizo cualquiera. Y el juez, con todos estos detalles en mano, ha decidido proceder porque aparentemente le han puesto mucho dinero y no es la primera vez que esto sucede acá. Lamien, sabemos de que a nuestras comunidades vienen avasallando hace muchos años, pero bueno, desde que está este gobierno es como que ha mostrado mucha dureza con respecto a las comunidades. Sabemos que han habido desalojos, Pailiaco, Quemquentreu, entre otras. Ustedes están decididos, como escuchábamos en la conferencia a la Lamien Almancay, también esta decisión de quedarse en el territorio. Sí, nosotros nosotros tenemos que resistir porque nosotros tenemos a nuestros mayores hechos tierra en ese lugar. Nosotros tenemos que resistir porque no tenemos dónde ir. Si el Estado se va a hacer cargo de darnos una vivienda a cada una, el futuro de nuestros niños, y de los animales y de un montón de cosas, bueno, si tiene la posibilidad de darnos otro espacio de tierra, que se lo dé a la demandante, que nunca le pidieron ni siquiera una revisión de título, a ver si es verdad que tiene título, por ejemplo. Pero en el estado que está la sociedad, y no la sociedad de Villa Langostura, en el Conce, sino la sociedad mundial, donde los niños tienen un montón de cuestiones que en su crecimiento van adquiriendo por falta de otras cosas, de cariño, de espacio para que jueguen, de todo, que lo primero que terminan con adicciones, y nosotros no queremos eso para nuestro futuro. Nosotros queremos seguir cuidando la tierra, cuidando el agua, enseñándole a todas nuestras generaciones y a tanto mapuches como no mapuches que pueden acercarse y disfrutar de estos espacios. Porque lamentablemente, si nosotros no tomamos conciencia de lo que está pasando en la sociedad toda, estaríamos o no cumpliendo con nuestro camino en tierra. Felay Lamien, le mandamos mucho Nehuen, mucha fuerza, por supuesto que pueda contar con nuestro medio para lo que se necesite, ¿no? Que vamos a estar acompañándolos y bueno, también le deseamos mucha lucha y resistencia, y un abrazo grande a usted, a su comunidad y a todas las comunidades, ¿no? Que están allí resistiendo. Felay Lamien, Mañón por el espacio y bueno, estamos en contacto. Abrazo grande, Lamien, Peucayal. Peucayal. Ahí estaba entonces el lonco de la comunidad Melo, comunidad que está en conflicto, comunidad que están resistiendo por allí, por Neuquén.